El Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos, estamos comenzando el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el tiempo. Atención, así arranca la jornada en el día de hoy. Debo decirles de antemano que estamos disfrutando de un clima totalmente primaveral. Y matizo lo de totalmente porque resulta que en los primeros días o las primeras semanas de la primavera tuvimos temperaturas de invierno. Bueno, atención a esta hora. 18 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 24. Hay posibilidades de lluvia en la costa mediterránea. Contamos con una humedad del 62% y vientos, bueno, 8 kilómetros por hora. En general, nos espera un martes mayormente nublado. Estamos arrancando la jornada correspondiente al martes 12 de abril. Estamos ya en lo que se conoce como la Semana Santa. De inmediato, damos cuenta también de los indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,8. Cae la moneda europea frente a la estadounidense un 0,12%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $100.68. Sube algo más de dos puntos, el barril de petróleo Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.585 puntos, lo que representa una caída del 0,25%. De inmediato les compartimos algunos titulares en lo que tiene que ver con economía. Atención. El Fondo Monetario Internacional pide mayor coordinación global en el diseño de los impuestos sobre la renta. En el contexto nacional, la vivienda se encarece un 6,8% anual en marzo, pero modera el repunte mensual al 0,3%. Y volviendo al contexto internacional, la OCDE ve un parón económico de Europa en los próximos meses por la guerra que está soportando Ucrania. Bueno, para hoy también tenemos algunas noticias de otra índole. Mañueco. Estamos hablando del presidente electo de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, ha defendido este lunes la bondad del acuerdo de coalición con Vox, que le ha servido para ser investido en la primera votación y en el que se ha aprobado para rechazar las críticas y lecciones de la oposición en materia de pactos. España mantiene inalterable su compromiso y deseo de diálogo sobre el Sáhara Occidental. Bueno, son otros temas que estaremos desarrollando en el día de hoy. Del contexto internacional, la última hora que nos llega desde Ucrania tiene que ver con unas denuncias que ha hecho el presidente de este país. Zelensky sobre el uso de material prohibido por parte de las tropas rusas. Del ámbito latinoamericano tenemos para destacar la comparecencia en la Bolsa de Valores por parte de Colombia en el día de ayer. Se trata del primer día de una jornada que el presidente de Colombia ha bautizado como, o ha calificado como histórica, precisamente para Colombia, en la que se ha presentado desde Nueva York la taxonomía verde. Taxonomía verde, convirtiendo a Colombia en el cuarto país del mundo que la implementa, contando además con el respaldo de varios inversionistas de Nueva York. Este ha sido el momento en el que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha presentado entonces la taxonomía verde. Nos sentimos muy orgullosos de que nuestra bandera se esté mostrando hoy aquí, porque sabemos que el lanzamiento de la taxonomía verde es todo un hito en nuestro trabajo. Colombia acaba de emitir su primer bono verde y tuvo un gran impacto de precio, y estamos viendo cómo el capital se está reduciendo entre un 5 y 20%, gracias al marco de los bonos verdes, obviamente atrayendo a un mayor universo de inversionistas, y yo diría que esos son los principales impulsores que estamos viendo en materia de descarbonización. Quisiera empezar por agradecerle al presidente por su liderazgo. Él es una persona que entiende a profundidad. Bueno, esas son las reacciones que he tenido también de parte de algunos inversionistas en Nueva York. Y seguimos con más de la actualidad y ya en lo que tiene que ver con los deportes. Hoy jornada de Champions, concretamente partidos de vuelta del principal torneo de clubes de Europa. Tendremos en acción al Real Madrid, que recibe la visita de el Chelsea, el vigente campeón. Recordemos que el Real Madrid tiene un marcador a su favor de 1-3. Entre tanto, el Villarreal visitará al Bayern Múnich. Tiene una ventaja en estos momentos de 1-0. Estamos hablando de un partido que promete muchas emociones, y donde el submarino amarillo va a tratar de resistir, mantener ese resultado para llegar hasta la semifinal de la Champions. Y del otro lado del Atlántico nos llegan noticias preocupantes. El exfutbolista Freddy Rincón, recordemos, con la selección Colombia, igualmente estuvo por acá militando, concretamente en el Real Madrid, tuvo un corto paso. Bueno, el caso es que se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico. Pronta recuperación para el inolvidable Freddy Rincón. Inolvidable, especialmente con la camiseta de la selección Colombia. Y el saludo musical en el Café Mañanero corre por cuenta, de Harold Montañez. ¿Quién es Harold Montañez? Pues hijo de Andy Montañez. Es vocalista del Gran Combo de Puerto Rico. Bueno, hace mucho tiempo haciendo carrera en solitario. Y atención al mensaje que trae en su canción Harold Montañez. La salsa fue el comienzo. La música es mi hogar. La armonía de la vida. Solo hay que bailar. Así viene nuestro saludo musical en el día de hoy. Harold Montañez. Atención al título de la canción. Si te sientes down. Hey hermano, si te sientes down, si te sientes derrotado, sal de ese letargo, hermano. Levántate, comienza con paso firme, no te desesperes. Hermano, no te rindas. metas cumplir. Tenemos que ver en cada desilusión un estímulo para la superación, para la superación. Haz lo que te haga feliz, ve con quien te haga sonreír. A tu prójimo, ámalo como a ti. Si te sientes down, levántate mi hermano, salte de ese letargo, no te rindas. Si te sientes down, oye, sal de esa tristeza, no te rompas la cabeza, tú puedes. Ven, demuestra si tu grandeza. Música nos acompaña aquí en el Café Mañanero. Buena salsa. Si te sientes derrotado, salte ese letargo, hermano. Levántate, comienza con paso firme. No te desesperes. Esto es sin rendirte. Sigue tus sueños que el camino se hace al andar. Hermano, no te rindas. Son parte de la vida, lo dice Harold Montañez. Hoy comenzamos nuestro programa, El Café Mañanero, con esta canción. Si te sientes down. Es una canción motivadora, una canción Ideal precisamente para escuchar, empezando la jornada, un mensaje que nos da fuerza. Yo creo que tiene esa vitamina que a veces necesitamos al comenzar la jornada o cuando simplemente tenemos un bajón. Viene a ritmo de salsa. Qué bien, Harold Montañez. Si te sientes down. Bueno, nos comentaba en alguna oportunidad en una conversación que sostuvimos mientras visitaba esta ciudad, de que efectivamente proviene de una familia de artistas. ¿Sí? Recordemos, su padre es el reconocido cantante Andy Montañez. Ahora nos presenta su proyecto musical, donde destaca esta canción. Aquí está, a disposición de los amantes de la salsa y la buena música en general. Si te sientes down, para levantar, para arrancar la jornada con buen pie. Feliz día para todos y gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato les presentamos nuestro monólogo de actualidad. Atención entonces al monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya saben que aquí abordamos los principales temas del día. Y lo primero que tenemos para destacar lo encontramos en el contexto de la inmigración. Porque el gobierno tiene previsto aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, a las 12 del día concretamente, un anteproyecto de ley que regula de forma completa un nuevo procedimiento de evaluación de la edad de naturaleza judicial. Esto va a tener un impacto muy importante, especialmente en los menores no acompañados. Estamos hablando de menores migrantes. Hay veces que la verdad es que resulta complicado determinar la edad de una persona, sobre todo cuando está en los 17, los 16. No todos los jóvenes tienen el mismo desarrollo. Y a veces sorprende porque pueda que tengan más volumen, dicho en el lenguaje popular, esté más grande que uno de 19 o 20 o 22. Sí, es difícil conocer la genética de cada persona, sobre todo cuando llegan estas condiciones. Y en ese sentido se han estado cometiendo injusticias. Pero la injusticia, más allá de la apreciación y de los métodos que se tengan en estos momentos para determinar la edad de un joven, yo pienso que está en la misma naturaleza, en el criterio que se ha aplicado, del que se han olvidado de que los derechos del menor prevalecen por encima de cualquier otra consideración. Es decir, que habiendo una duda para determinar si una persona es menor de edad o no, debe prevalecer el criterio del derecho del menor. De manera que en buen momento se viene a corregir y ojalá que sea de una vez por todas. La justicia explica que tiene como objetivo regular de forma completa este procedimiento de determinación de la edad de naturaleza judicial con pleno respeto a los derechos de las personas menores de edad y con todas las garantías legales. En los casos en los que la persona carezca de documentación o no sea posible establecer la edad por otros medios. Desde luego, lo que estoy extrayendo del texto viene a explicar, evidentemente, también, o a complementar, mejor dicho, el comentario que les estoy compartiendo en el día de hoy. Estamos hablando de un documento del Ministerio Público que tendrá un enfoque holístico en las pruebas a realizar previo consentimiento de la persona sobre la que se efectúa la evaluación, la prohibición de pruebas médicas especialmente invasivas y de desnudos integrales y la especialización de profesionales intervinientes. Sí, cuesta creerlo, pero en pleno siglo XXI y en plena Europa, muchas veces obligaban a un menor de edad a que se desnudara para determinar la edad. Sí, eso venía pasando. Y esto constituía un abuso, algo muy incómodo, francamente, especialmente para los menores. Lo que está buscando poner en marcha el Ministerio del Interior, aseguran que garantizará la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de intérprete, la representación legal del menor y el nombramiento de defensor judicial en caso de conflicto con aquel. Extraigo del texto. El procedimiento concluirá mediante resolución motivada susceptible de recurso de apelación y en el caso que se determine la minoría de edad, se fijará la fecha en la que la persona cumple la mayoría de edad, remitiendo testimonio de la resolución firme al registro civil para su inscripción. Repito, es lo que apunta el departamento para la consulta pública de la norma. Hoy encontramos a propósito también una noticia de la agencia Europa Press, donde hay amplia información del tema y además lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. De todas formas, encontramos algunas críticas al tema. El ministerio explica en el informe que las críticas a la normativa vigente en esta materia son especialmente profusas entre las instituciones nacionales e internacionales encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos y entre los sectores de la sociedad civil comprometidos con los derechos de los menores extranjeros no acompañados, como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Apoyo al Asilo, la Agencia Europea de Derechos Humanos o la División de Derechos del Niño del Consejo de Europa. También recuerda que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en múltiples ocasiones al respecto, sentando una doctrina aún no recogida por el legislador. Hoy, a propósito, se celebra el Día de los Niños de la Calle. Sí. Encuentro por aquí, sí, es Día Internacional de los Niños de la Calle. Cuando hablamos de menores no acompañados, hablamos de niños migrantes que llegan a territorio español sin sus padres, sin un tutor, sin nadie que les acompañe, precisamente, y empiezan un trámite que sigue con el ingreso a un centro de menores. Esto en los últimos años ha sido objeto de polémicas. Muchos han querido aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de esos menores. Ha habido mucho que corregir. El tema viene de hace tiempo atrás y la verdad es que no ha habido voluntad política suficiente como para garantizar los derechos de los menores no acompañados. Por eso saludamos esta iniciativa que hoy nos presenta el gobierno. Aprueba hoy la ley para un nuevo procedimiento de determinación de edad de menores migrantes no acompañados que busca corregir los errores que se han estado cometiendo con los menores en estos casos. Pero, insisto, ojalá y prevalezca lo que contempla la Convención de los Derechos del Niño, y es que los derechos de los menores debe prevalecer en caso de duda. Así comenzamos el Café Mañanero en el día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. También tenemos para mirar al otro lado del Atlántico. Tenemos información que nos llega desde el Perú. Perdón, desde Ecuador. Ecuador en este caso. Porque encontramos que el ex vicepresidente Jorge Glass, recordemos cercano a Rafael Correa, ha recobrado la libertad. Todo esto tras un polémico fallo. El ex vicepresidente entonces de Rafael Correa, que recordemos fue condenado por corrupción, dejó la prisión en la que permaneció por más de 4 años. 4 años. Cuando Glass abandonó la cárcel de La Tunga, lucía un traje azul, tenía gafas oscuras, es decir, como aquel ejecutivo que ingresó a la cárcel. La prensa ecuatoriana en el día de hoy juzga por su aspecto, ¿no? En todo caso, debo decir que estar en una prisión no debe ser motivo para juzgar si estaba bien o estaba, si la pasó bien, si la pasó mal, si contó con determinados privilegios o no, ¿no? Yo pienso que este hombre al menos ha pagado 4 años. Ahora, ¿qué era una persecución política? Como lo denuncia el correísmo, no lo sé. Pero los fallos de la justicia, independientemente de lo cuestionable que sean o no, hay que respetarlos. Ahora bien, en el contexto político, ¿recupera en algo Rafael Correa su credibilidad? Pues no, porque recordemos que Rafael Correa es prófugo de la justicia ecuatoriana. Prófugo de la justicia ecuatoriana. El hombre está por acá en Bélgica, la tierra de su esposa. Allí se ha refugiado y desde acá de Europa maneja los hilos de la política en su país, Ecuador. ¿Quiénes han estado poniendo la cara por su correísmo? Pues hombres precisamente como Jorge Glass, que le ha tocado precisamente enfrentar a sus opositores. Cosas de la política, ¿no? Algunos, evidentemente, tienen las posibilidades de refugiarse en el exterior, y eso es lo que ha hecho Rafael Correa, mientras que otros, evidentemente, tienen que pagar el precio de su política. Y en este caso, hablamos de Jorge Glass, que de una u otra forma pues ha recuperado la libertad en el día de ayer. Es la noticia política en el Ecuador. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. La invitación es para que nos acompañen hasta las 11, ¿sí?, compartiendo actualidad y entretenimiento. Una breve pausa y ya regresamos. Y Leighton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mi ganas de amar. A Nelson Velázquez. Viernes 20 de mayo. En Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperia del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. Travel Low Cost. Envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-426530. La finca Rodríguez Carnicería y Charcutería en Mercado

Aquí estamos en el Café Mañanero. Bueno, tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Ya vienen los cementos. Hoy tendremos el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Seguiremos hablando de inmigración. Y por otra parte también vamos a continuar hoy con el apartado de emprendimiento. Tendremos a dos grandes invitados. Por un lado estará con nosotros Eduardo Abad. Eduardo Abad es el presidente de la UPA, Unión de Trabajadores Autónomos, de Profesionales Autónomos, Y por otro lado estaremos charlando también con Antonio Padrino, de la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva. Hay un proyecto piloto que tiene que ver con trabajadores de agricultores de Honduras y Ecuador que ya están laborando en Huelva. Y vamos a conocer detalles entonces de esta iniciativa. En el fondo hablamos de la inmigración regulada. Es decir, que llegan con las garantías y con los papeles. Otra forma de hacer las cosas. Es importante promover este tipo de proyectos porque la verdad es que le va a ahorrar muchos dolores de cabeza, especialmente a los migrantes y también, por supuesto, a los empresarios que requieren de la mano de obra. Hombre, y en tiempo de deporte estaremos con algunas apartes de esa interesante entrevista al exfutbolista, concretamente ex del Villarreal y de la selección española de fútbol, Marcos Senna. La conversación extensa. Bueno, tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. En solo tres pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Celebra, noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Encanto, encanto, Colombia te quiero tanto, que siempre me enamora tu encanto. Colombia te quiero tanto, y sigue bendiciendo tu encanto. Colombia, encanto, encanto. Abriendo puertas va llegando la madrugada, siguen abiertas y el café se cuela en la casa. Canción alegre para que gane el bien sobre el mal. No me despierten, que esto parece un sueño real. Colombia, te quiero tanto, que siempre me enamora tu encanto. Colombia, te quiero tanto, que siga bendiciendo tu encanto. Me fui con toda la gente. Colombia, tierra tan bella, la madre naturaleza te dio una forma de ser. Colombia, stay, my favorite place. Colombia, te quiero tanto, que siempre me enamora tu encanto. Colombia, te quiero tanto, y sigue bendiciendo tu encanto. Siempre me enamora tu encanto. escuchamos Encanto, Encanto, sí, la canción de Carlos Vives, que hace parte de la banda sonora de esa película que lleva ese mismo nombre y que triunfó en los premios Oscar. Tenemos una mañana muy agradable en el Café Mañanero. Invitación para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Bueno, vienen los segmentos en el Café Mañanero. Sencillamente estamos terminando de ajustar las cosas y de inmediato compartir toda la actualidad en los segmentos. Que iniciamos con Carlos Angulo. Ya está listo Carlos Angulo. Nos trae a esta hora de la mañana la nota ecológica. ¿Qué pasa en el apartado ecológico? Bueno, como parte de la prioridad aquí en el Café Mañanero. Y esto en línea, evidentemente, con los retos de la sociedad hoy en día. Pues les presentamos en primera instancia la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica se propuso el séptimo plan general de residuos radioactivos y su estudio ambiental estratégico. Se trata de la primera vez que se somete a una evaluación ambiental estratégica este tipo de planes que establece una hoja de ruta para gestionar cuáles podrían ser los resultados de los residuos radioactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares del país. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conocido como el MITECO, inició así el procedimiento de información pública de la propuesta del séptimo Plan General de Residuos de su estudio ambiental estratégico, como se anunció a través de la BOE. Se trata de la primera vez que se somete a una evaluación ambiental estratégica este tipo de planes, ya que se establece una hoja de ruta propuesta en el séptimo PGRR, que estará disponible en el apartado de participación pública de la web del MITECO a partir del próximo 16 de mayo de este año 2022, dando respuesta a la necesidad de actualizar el antiguo plan aprobado antes en el año 2006, en el que se incluyen objetivos ahora de protección ambiental y una valoración de impactos, así como medidas preventivas correctoras junto con una propuesta de vigilancia ambiental y la valoración de alternativas que permiten que la relación entre los planes nacionales y autonómicos puedan finalmente adoptar requerimientos necesarios de alto grado en consenso social, político e institucional, con una valoración técnica que podría ser aprobada en el Congreso entre los años 2027 y 2035. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Ministerio del Interior ha informado este lunes que ha tramitado y concedido un total de 51.957 documentos de protección temporal a desplazados por la guerra en Ucrania, de los cuales 29.263, es decir, el 57,6%, han sido tramitados y resueltos en comisarías. En Madrid, 10.133, la Comunidad Valenciana, 9.229 y Andalucía, 9.023. Son las comunidades autónomas que reciben más solicitudes. Según ha informado el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, en tan solo un mes se han superado las 50.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos desde el pasado 10 de marzo, cuando se activó el procedimiento de urgencia para responder a estas solicitudes. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y damos paso también a otro segmento muy importante. Tiene que ver con el análisis y la opinión. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la ofensiva que ha lanzado precisamente en el día de ayer Rusia con miles de soldados con el objetivo de tomarse definitivamente la ciudad de Mariupol. Y es que los defensores, entre los que se encuentran miembros del batallón ultraderecha Azov, fueron más allá al declarar que la montaña de heridos equivale a más de la mitad de la brigada. Y también, horas después, en rueda de prensa, el coronel Oleksandr Motusiankuk, portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania y alguien especialmente discreto a la hora de pormenorizar sobre los acontecimientos en el campo de batalla, afirmó que por el momento se mantiene en la defensa y que siguen recibiendo información del terreno. Debemos entender que el ejército de Ucrania está en posición defensiva, considerando todos los riesgos y factores. Pero para los invasores, tomar Mariupol es cuestión de orgullo y venganza. Recordemos que en el verano del 2014, separatistas del Donbass asaltaron centros de poder de la ciudad para hacerse con su control. Y es que Mariupol ha sido destruida y hay decenas de miles de muertos, y a pesar de ello, los rusos no cesan en su ofensiva. Y precisamente nos preguntamos en el tema político del día, que con esta tremenda ofensiva que está lanzando Rusia, pretende en estos días apoderarse totalmente de esta ciudad. Y también nos preguntamos qué pasó con la ayuda militar que supuestamente Europa le iba a facilitar a los que estaban defendiendo esta ciudad. Y por último nos preguntamos, con esta ofensiva y tomándose una de las ciudades emblemáticas de Ucrania, ¿podría estar Rusia dando el paso definitivo para su rendición? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recordar la noticia con la que arrancamos el café mañanero. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, ha asegurado que su país es uno de los países más contaminados por minas en el mundo. El mandatario ucraniano ha denunciado que la colocación de los artefactos explosivos por parte de las tropas rusas debería considerarse un crimen de guerra. Bueno, siguiendo con más actualidad, también nos trae el avance de las noticias del mundo de la música y el entretenimiento, Nicky Cuervo. Nicky, buenos días. ¿Y qué tenemos para hoy? Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Britney Spears revela que está embarazada con emotiva publicación. Red Hot Chili Peppers tienen el disco de rock más vendido del año. Los Simpson contarán por primera vez con un personaje sordo. Sebastián Yatra estrena canción en inglés e italiano con el hijo de Andrea Bocelli. Hijo de John Lennon por primera vez toca Imagine. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Bueno, nos estamos preparando para un gran evento el próximo 29 de abril. Preste mucha atención. 29 de abril, Sala Madison, Festival Latinos RTV. Prepárate porque será una tarde-noche inolvidable. Artista estelar, Johnny Rivera. Artista de música popular, también interpreta cumbias. Pero antes vamos a tener a un gran número de talentos, gente que se viene destacando en Valencia, en España, y que apunta con mucha fuerza. La lista es larga. 29 de abril entonces, en la Sala Madison, allí estaremos compartiendo con todo el staff de locutores de Latinos RTV, con todo el personal de esta casa radial y televisiva. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era.

Recording in progress. Recording stopped. Sonidos de la calle suenan en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Ya vienen las entrevistas. También se prepara Nicky Cuervo con la segunda entrega de las noticias más importantes del mundo de la música y del entretenimiento. Pero también está listo Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales. Adolfo Jiménez del Río, por su parte, tiene listo el avance de Latino Deportes. Hoy es un día muy importante, especialmente en el fútbol europeo, porque se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions, con muchos intereses españoles. Por cierto, el Villarreal va a enfrentar al poderoso Bayern Múnich, pero ya ha demostrado en más de una ocasión el submarino amarillo de que no le teme a los grandes y hasta les gana. Ahí dejó en el camino a la Juve y ahora está a punto de eliminar al Bayern Múnich. Tendría que remontar el Bayern Múnich si quiere pasar a la semifinal. Entretanto, el Real Madrid, el rey de copas, la tiene un poco más suave, ya que cuenta con un marcador a su favor amplio, un 3-1, y recibe, eso sí, al vigente campeón, al Chelsea. Y seguiremos pendientes también de la salud del exfutbolista colombiano Freddy Rincón, que sufrió un accidente, se encuentra en estado crítico, un accidente de tráfico concretamente. Y bueno, vamos a repasar también lo más interesante de esa entrevista con el exfutbolista Marcos Senna. Ya se encuentra exactamente en Alemania acompañando al Villarreal, donde estará hablando acerca de la gran campaña que viene desarrollando el Villarreal, especialmente en Champions, y también de España, que se apresta a participar en el Mundial de Qatar. A propósito del Mundial de Qatar, le tenemos noticias. Más adelante estaremos abordando todos estos temas. La abogada Luz Piedrahita, por su parte, se prepara para ofrecer asesoría jurídica en lo que tiene que ver con extranjería. Estén atentos. Más adelante aquí en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para nuestros invitados. Inmediatamente entramos en materia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Progress.

¿Por qué lo matiza tanto? ¿Le preocupa de que no puedan retornar o vea algunas intenciones de que algunas de estos trabajadores tengan pensado quedarse en España incumpliendo de esta forma el acuerdo? Mira, me preocupa porque en Marruecos nos ha pasado y hasta que las personas han ido adaptándose los varios años, mira, ya nos están llegando empresarios de otras provincias, hostelería en Madrid, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que le están diciendo que como tienen la visa hasta noviembre, que podrían venirse a trabajar una vez termine en junio a la hostelería en Madrid. Eso no puede ser. No es viable, no, los permisos de trabajo que tiene asignado es para agricultura y para un empresario específico. Por lo tanto, si eso ocurriese, lógicamente entraría en una ilegalidad. ¿Qué pasaría con las ilegalidades? Que a mí eso es lo que más me preocupa. Que entran en un circuito de empresarios desarmados, llamamos empresarios por llamarlo de alguna manera, que intentan aprovechar lógicamente de estas personas que no están en el flujo migratorio de papeles, de los documentos, intentan durante 2 años aprovecharse de los trabajadores, no pagándoles el convenio o poniéndolos a vivir en sitios que no son dignos. Por tanto, para ellos mismos la protección mejor que hay es que estén controlados por las organizaciones agrarias, que respetamos totalmente los convenios y el convenio que tenemos con los países. Para nosotros es muy importante que no se dejen engañar por esta, por no decirle mafia, esta empresario que se quiere aprovechar de este contingente. Don Manuel, finalmente nos gustaría que usted nos pudiese hacer un análisis ya que van avanzando en esta experiencia, que nos pueda indicar hasta qué punto ve alguna ventaja o desventaja con entre las facilidades o rapidez de adaptación de estos trabajadores en relación con los trabajadores que han cumplido el mismo proceso de otros países, llámese Marruecos, países del Este. Bueno, hay que dejar muy claro que con Marruecos vamos a seguir manteniendo las relaciones de la misma cantidad. Este año han llegado a España 11.000 mujeres de Marruecos. Todas son fidelizadas, todas son de contratación horaria de muchos años y eso se va a mantener y además se tiene que mantener porque también hay una buena sintonía entre los empresarios y las trabajadoras. Si se ampliara incluso Marruecos no afectaría a estos países porque la demanda de mano de obra en la provincia de Huelva que está creciendo año a año de frutos rojos es tan fuerte que podríamos asumir esa demanda importante. Y la adaptación, ya te digo, la única diferencia en el que estamos notando en superior, o sea, sobre mejor, es el castellano. Lógicamente, yo que he ido a selecciones a Marruecos, no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es que tú escuchas a la persona, le escuchas sus problemas, sus inquietudes, qué problema económico tiene, si tiene problema en el banco. Es que no tiene nada que ver. Es una cultura parecida a la nuestra. Mira, yo vivo en Palo de la Frontera. Lo primero que hemos hecho es una ronda de visita que la UPA ha organizado con autobuses gratuitos a la Rábida, al centro neurálgico donde salió Cristóbal Colón, el monasterio de la Rábida. Pues lo hemos llevado a que vean también dónde estuvo la gesta esta colombina, que también es discrepante en algunas cosas y que nosotros no compartimos, ¿no? Pero es verdad que le estamos llevando, y eso lo da el idioma, eso lo da el poder hablar con ella. Tengo mi WhatsApp abierto, cualquier trabajadora que esté con algún empresario de la UPA puede llamarme a mí o en este caso una técnica que lleva inmigraciones y preguntarle alguna duda económica de la vivienda, si tiene reúne las condiciones de la vivienda. Tenemos a la OIM, que no es sospechosa, la OIM, el Organismo Internacional de Inmigraciones de la ONU, que nos está haciendo inspecciones de las viviendas, si reúne los requisitos. O sea, de verdad, sin criticar nada de lo demás, a nosotros nos ha abierto una ventana importante poder hablar con ella y poder cambiar cultura y, pero aparte, también cambiar sus problemas diarios. Que con Marruecos tenemos que trabajar a través de una intérprete. Y todos sabéis que a través de una intérprete se distorsiona la información de ida y vuelta. Don Manuel Piedra, muy amable. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Que tenga un feliz día. a ustedes por permitirme poner la voz de la provincia de Huelva y sobre todo de vuestros compatriotas, de las personas que vienen a ganarse un sueldo y a poder volver a su país, y cada uno tendrá su sueño, uno reconstruir su casa, otro pagar los estudios de su hermano y otro poder alimentar a su familia. Eso lo estamos haciendo desde aquí y nosotros para eso vamos a colaborar siempre. Bueno, ahí teníamos entonces información acerca de este importante convenio, ya un proyecto piloto de 500 trabajadores que nos vienen a dar indicios de cómo se puede hacer contratación de trabajadores inmigrantes en origen para trabajar concretamente acá en España, en el campo, donde hay un déficit de mano de obra y por esa razón se ven en la obligación de buscar más allá de la frontera esa mano de obra. Lo han venido haciendo con Marruecos, lo venían haciendo con Europa del Este, y bueno, ahora están poniendo en marcha esta experiencia piloto con países latinoamericanos, es el caso de Honduras y Ecuador, bueno, con las ventajas de ya compartir una cultura. Y esto debe suponer, pues, yo creo que un punto de partida, John, para esta relación de España con América Latina en materia laboral y más exactamente o concretamente con el campo. Y estamos seguros que va a ser una experiencia exitosa, porque lo que nos señala don Manuel es que están bastante satisfechos con el proceso que llevan hasta el momento y esperamos que se cumpla esa condición especial, ¿no?, del retorno, y que dé la posibilidad a que se amplíe hacia el próximo año. Claro, no solamente van a salvar su puesto de trabajo, sino que al mismo tiempo van a darle la posibilidad de que este convenio se extienda a más personas y de esa manera se vean beneficiadas más familias. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hombre, que aquí estamos, John. John Valencia me acompaña en el día de hoy aquí en los estudios del Café Mañanero, pero tenemos a todos nuestros compañeros por ahí pendientes y vamos precisamente con un apartado muy interesante. Se trata de las tendencias en las redes sociales. Bueno, estábamos pendientes también de repasar los titulares de los principales periódicos, de manera que escuchamos a Carlos Angulo ya con el calendario. Y lo que nos queda es pendiente justamente las tendencias en las redes sociales. Sí, con Carlos Angulo. Nicky Cuervo a esta hora de la mañana nos trae también la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Britney Spears revela que está embarazada con emotiva publicación. Britney Spears comunicó al mundo que está embarazada de su tercer hijo junto a su novio Sean Asghari, con quien sale desde 2021. Desde que Britney Spears se libró de la tutela que la mantuvo privada de sus libertades personales y económicas por 13 años, su vida ha dado un vuelco gigante, disfrutando mucho más de la vida y pasándola bien con su novio Sean Asghari. Sin embargo, su día a día volverá a dar un giro de 180 grados, ya que la cantante reveló que está embarazada de su tercer hijo. A través de una publicación de su cuenta de Instagram, la cantante Britney Spears reveló la noticia. Según cuenta, todo comenzó después de que se dio cuenta de que perdió mucho peso para irse de vacaciones a Maui junto a su novio Sean Asghari, pero recuperó todo el peso perdido poco después. Britney Spears lleva saliendo con el modelo, entrenador personal y actor de origen iraní Sean Asghari desde 2016, cuando se conocieron en el rodaje del video musical Slumber Party de la cantante. Ambos se comprometieron en septiembre del 2021 en medio de la tensa batalla legal de la princesa del pop por su tutela que la mantuvo privada de sus libertades básicas por 13 años. La serie Los Simpson contará por primera vez con un personaje sordo. La popular serie de dibujos animados de Simpson, Los Simpson, contará por primera vez en sus 33 años de historia con un personaje sordo que necesita el uso del lenguaje de signos, según informó la cadena CNN. Aunque los personajes del programa solo tienen 4 dedos, usarán el lenguaje de señas estadounidense en este innovador episodio que se estrenará la próxima semana. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos compartiendo la mañana y es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia, exactamente a Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Abierto todos los días entre las 9 y las 23 horas, con lo más importante de la gastronomía colombiana, Patacón Tostado. Bueno, seguimos en el Café Mañanero. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Atención al pack ahorro. 100 gigas más 14 gigas para una línea de móvil y llamadas ilimitadas, todo por 28,99 euros. Y atención familia, porque también dispone del pack familiar. 300 megas más una línea de móvil de 50 gigas y 3 líneas de móvil con 5 gigas. Todo esto por 43 euros con... Ah, bueno, por supuesto, las llamadas ilimitadas para todos. Llamadas ilimitadas. Todo esto por 43 euros con 80 céntimos. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en la avenida Amado Granel Mesado, número 40. Igualmente en Manuel Candela, 21. Y en calle Brasil, 20, en Valencia. Pues sí, a esta hora, mi estimado Jorge, permítame, le hacemos un pequeño paréntesis dentro de la programación para dar la bienvenida a Eduardo Abad. Eduardo Abad, recordemos, es el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, una asociación que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo por mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras autónomas en nuestro país. Avanzamos entonces en el Café Mañanero. Permítame un instante, mi estimado, estimado John Valencia. Vamos entonces con nuestro invitado en el día de hoy, compartiendo siempre la actualidad y el entretenimiento. Vamos entonces con nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Manuel... No, Eduardo Abad. Eduardo Abad. Sí, seguimos con el apartado de emprendimiento y contactamos a esta hora de la mañana con Eduardo Abad. Don Eduardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Don Eduardo, hemos conocido en los últimos días una información que alertaba sobre... aproximadamente 300.000 falsos autónomos. ¿Esto cómo afecta la labor y el trabajo de este sector tan importante? Pero primero, antes, permíteme, John, que don Eduardo nos diga a quién se considera un falso autónomo. Bueno, falso autónomo es aquel trabajador por cuenta propia que, trabajando únicamente para una empresa, es decir, para un único pagador, desarrolla actividades que están más cerca de la laboralidad, es decir, de todo lo que es el tratamiento del mecanismo de protección laboral, que de un trabajador autónomo con, bueno, pues efectivamente sus niveles de autonomía necesarios para poder desarrollar el trabajo. Normalmente esto además sucede en sectores como puede ser el del transporte, paquetería, o pueden ser profesionales que trabajan en para un único pagador, para una empresa, por ejemplo, en el ámbito de la abogacía, en el ámbito de la administración, en el ámbito de la gerencia económica, que teniendo estados dados de alta como trabajadores autónomos, lo que hacen es trabajar de forma subordinada a un único pagador. Es decir, ese pagador es el que, ese empresario, es el que le da las órdenes directamente, no tienen afinidad, es decir, trabajan de una forma absolutamente directa, con órdenes claras y definidas, y que le marcan los horarios, le marcan las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo contrario a lo que debe de ser un trabajador autónomo, que debe de tener independencia de gestión, independencia a la hora de determinar horarios, y simplemente lo que tiene que tener son encargos para realizarlos cuando él determine que deben de ser realizados. ¿Y a quién afecta directamente este tipo de actividad, el ejercicio de un trabajador autónomo falso? Bueno, pues lo que antes decía, ¿no? Sectores muy frecuentes son los sectores del transporte, paquetería sobre todo, estamos hablando también de reparto, estamos hablando de autónomos del ámbito de los profesionales cualificados, colegiados, como pueden ser un abogado, como puede ser un economista. Un abogado, imaginaros, que trabaja dentro de un despacho de otro abogado al que le presta el servicio en exclusiva, pero que sin embargo está sujeto a estar con horarios definidos y con una fórmula de trabajo que no es precisamente autónoma. Por lo tanto, el falso autónomo es un elemento que ha irrumpido en la... podemos decir, en la legislación laboral, que al final lo que está haciendo es pervertir el sistema de trabajo actual. ¿De qué manera, don Eduardo, se puede distorsionar la economía del país, en términos generales, toda la actividad empresarial con esta práctica? A ver, primero hay que decir que los empresarios que utilizan falsos autónomos lo que se ahorran es la seguridad social. Segundo, el tener que pagar un salario sujeto a un convenio colectivo. Tercero, competencia desleal. Tres elementos que son, bueno, pues fundamentales para que la economía de un país sea una economía saludable. Para daros y para que conozcáis concretamente cómo y de qué manera influye, pues mira, un trabajador autónomo tiene que pagar de base de cotización mínima 294 euros al mes. Un empresario por un trabajador por cuenta ajena tiene que pagar todos los meses alrededor de unos 400 euros al mes. Estamos hablando de salarios bajos, no estamos hablando de trabajadores con salarios por encima de los 1.400 euros. Por lo tanto, esta situación de distorsión lo que hace es que menor recaudación para la seguridad social, lógicamente peores condiciones de trabajo para el trabajador autónomo, y por lo tanto lo que al final viene a suceder es una distorsión total del mercado de trabajo. Don Eduardo, aprovechemos para que nos comente algo sobre este seguimiento que sabemos por conversaciones que hemos tenido en ocasiones anteriores. Ustedes hacen desde la UTA al ejercicio de emprendimiento de la comunidad inmigrante. Como sí, sabemos que venimos de una temporada de pandemia y ahora que posiblemente también se hablaba de una recuperación, pero de pronto nos ha entrado la guerra, ¿cómo está esta situación de los emprendedores inmigrantes? Los emprendedores inmigrantes siempre se han comportado de forma admirable desde el punto de vista del número y desde el punto de vista de que el emprendimiento inmigrante es un emprendimiento doblemente, ¿no? No solamente emprenden una actividad económica, sino que emprenden una forma de vida. Es cambiar sus familias, cambiar su entorno, cambiar muchas veces su idioma, cambiar la cultura para venir a un país a iniciar una actividad. Bueno, pues al final eso es emprender, es de lo que se trata, ¿no? Y los trabajadores autónomos inmigrantes, extracomunitarios fundamentalmente, ya suponen más del 10% del total de los autónomos españoles. Estamos hablando de que ya han roto la barrera de los 300.000 y que, por lo tanto, el 10% de los trabajadores autónomos de nuestro país sean trabajadores de fuera de nuestras fronteras es una fantástica noticia y dice mucho y muy bien de bueno, lo que aportan los inmigrantes a la economía de nuestro país, el cómo se integran de forma admirable dentro de la cultura de nuestro país, porque estamos hablando de que el emprendimiento no solamente es emprendimiento cuando se pone en marcha o se decide hacer cualquier tipo de actividad, sino que va más allá por los temas culturales, por los temas de convivencia, por los temas, bueno, pues tan variados y van variopintos que tiene consigo el venir a un país, como decía antes, distinto y emprender actividades económicas, que al final la verdadera integración es cuando se integra una persona en el sistema económico de otro país. Estamos hablando con Eduardo Abad, presidente de UTA, la Unión de Trabajadores Autónomos, aquí en España. Quisiera saber cómo se han sentido tratados los trabajadores autónomos desde este sector por parte del gobierno en el marco de esta pandemia. Bueno, hombre, la verdad es que no podemos decir que hemos estado maltratados. El cese de actividad de los trabajadores autónomos ha supuesto, el paro de los autónomos ha supuesto un antes y un después a la hora de poder desarrollar un sistema protector en un momento donde la situación económica era muy compleja para todos. Y este sistema protector, al fin y al cabo, ha sido el elemento fundamental para que muchos de ellos no hayan tenido que cerrar las puertas de sus negocios. El paro de los autónomos, el cese de actividad de los autónomos, ha supuesto un auténtico alivio para más de 1.700.000 trabajadores autónomos en España, incluidos, evidentemente, todos los autónomos extranjeros extracomunitarios que en los últimos tiempos, en las últimas situaciones de crisis económica, han vivido, bueno, pues también una situación compleja y que hemos tenido que, lógicamente, socorrer como al resto de los trabajadores de nuestro país. Don Eduardo, nos señalaba usted anteriormente que ya se tiene establecido más o menos ese porcentaje de lo que equivaldría a los trabajadores extracomunitarios, y nos indicaba que un 10%, aproximadamente unos 300.000. No sé si dentro de esos datos que ustedes manejan internamente se podría ir hilando un poco más, y si se atrevería a indicar quizás de esos 300.000 un porcentaje podrían equivaler a este sector de la comunidad latinoamericana. Latinoamericana, pues hombre, evidentemente es el segundo comunidad que más autónomos aporta a nuestro país. Primero está la comunidad china y luego, bueno, pues los latinoamericanos ocupan ese segundo puesto. Más de 100.000 latinoamericanos son trabajadores autónomos en España. Ya no es un tema menor, es decir, aquí estamos hablando de que hay una comunidad hermana que maneja nuestro mismo idioma, en la que, bueno, pues tenemos lazos de unión perfectamente forjados a lo largo de los años, y que esos lazos de unión se trasladan en, bueno, pues la puesta en marcha de multitud y variedad de actividades económicas. Bueno, pues tenemos que decir una vez más que Latinoamérica es fundamental para que la economía de nuestro país, la economía española, pueda funcionar, y viceversa, porque sabemos además de la importancia que tienen las remesas que los latinoamericanos envían también de vuelta a sus países de orígenes, para poder ayudar a sus familias gracias al trabajo que desarrollan y la actividad que producen en nuestro país. De manera, Eduardo, que detectan desde UTA una vocación de parte de los inmigrantes, y en este caso de los latinoamericanos, a lo que es el trabajo autónomo o por cuenta propia. Sí, sí, efectivamente. Detectamos, impulsamos, y nuestra organización lo que hacemos es tratar de fomentar precisamente el emprendimiento latinoamericano en nuestro país. Nuestra organización viene ya desde hace muchos años desarrollando precisamente actividades desde el ámbito formativo, desde el ámbito de la regularización documental necesaria para poder iniciar un permiso de trabajo por cuenta propia, y ciertamente estamos encantados de poder colaborar con la comunidad latinoamericana, y estamos encantados además de hacer un trabajo que nos parece que es uno de los más buenos desde el punto de vista de la calidad y de la cualificación, pero sobre todo porque nos parece que es importantísimo desarrollar este tipo de actividades con nuestros hermanos latinoamericanos. En todo caso, pensar, Eduardo, que podría incluso el volumen de trabajadores inmigrantes autónomos ser mayor, de no ser por los innumerables obstáculos o retos que deben superar los migrantes a la hora de tomar esta decisión de trabajar por cuenta propia, teniendo en cuenta que hay dificultades para el acceso a la financiación, empezando también, desde luego, desde la adquirir un permiso de trabajo por cuenta propia. En fin, son muchos los obstáculos, pero aún así se nota que hay esa vocación por el trabajo por cuenta propia. Eduardo, muchas gracias, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Un saludo para todos. Escuchamos entonces a Eduardo Abad, que es el presidente de UTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos aquí en España. Bueno, destacando lo que viene ocurriendo en el sector con trabajadores autónomos falsos. Desde luego, un problema que afecta al sector, a la productividad en general, al gremio. Y por otra parte, destacando el trabajo de los trabajadores, el aporte de los migrantes al sector. Un 10% decía, ¿no? 10% de los trabajadores autónomos son migrantes. Un 10%, unos 300.000 aproximadamente, extracomunitarios de ese... De esos 10% calcula él, o de esos 300.000 calcula él, que más de 100.000 son latinoamericanos. El primer lugar se lo llevan los empresarios chinos. Estamos hablando de una tercera parte, ¿no? Una tercera parte, efectivamente. El segundo rango de población en emprendimiento de la comunidad extracomunitaria o de los inmigrantes extracomunitarios. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de inmediato estaremos con otros segmentos importantes de nuestro programa, las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Vuelve el rey del despecho, Darío Gómez. Cuando te perdí, sentí Darío una... Gómez, N Producciones, Edward Producciones y el Nené de la Salsa te traen el aguardientazo del año. No quiero ser en tu vida ese amor. Viernes 22 de abril en la Sala Canal. Info 654-681-572. Entradas desde 20 euros. No te lo puedes perder. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos rápidamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País de España destaca hoy en su portada. Atención, así viene la prensa en el día de hoy. El País de España. Mañueco se estrena asumiendo las leyes radicales de Vox. La Dirección Nacional del Partido Popular apoya el acuerdo del gobierno en Castilla y León y no descarta que se pueda repetir para llegar a la Moncloa. Hay más titulares. El embargo del petróleo ruso pone en riesgo la unidad europea. Entre tanto, el diario El Mundo titula: Mañueco hará piña con Vox y gobernará sin complejos. Fotografía de portada precisamente para Mañueco. Rusia despliega decenas de misiles, de miles de soldados para arrasar el este, dice en otro titular el diario El Mundo. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Bueno, empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en portada. Fracasó una jugada del gobierno para designar nuevos jueces. Fotografía de portada, piquete por la interna en el INCAC. Dice que echaron a Puenzo. Un hondureño será embajador de la Argentina en Honduras. Un caso poco particular. Y bueno, vamos ahora con los titulares del diario El Mercurio de Chile. Convención aprueba atribuciones y deja en minoría a magistrados en nuevo gobierno judicial. Dejamos la prensa de Chile y nos vamos directamente hasta Colombia, donde el diario El Tiempo destaca hoy en su portada: Freddy Rincón en estado muy crítico. El exfutbolista, quien iba en carro que chocó con un bus del transporte público, tiene traumatismos cráneoencefálicos. En otras noticias, en otros temas de esta misma noticia, es decir, en el desarrollo de la noticia, dice que registra 8 multas el vehículo donde se transportaba Freddy Rincón. Logros y retos de la política de paz con legalidad. El discurso del presidente Duque, el mandatario colombiano, realizará un balance de la implementación de los acuerdos de paz en la ONU. Dejamos la prensa de Colombia y nos vamos directamente a Ecuador. El diario El Comercio destaca hoy en portada: liberación de Glass desata debate político y jurídico. Fotografía de portada precisamente para Glass, aclamado por una multitud. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo destaca en su portada: policía ejecuta intervención a la Felix sin novedades sobre su reestructuración. Bolivia no registra muertes a causa de COVID-19 por cuarto día consecutivo, dicen otro de los titulares importantes que trae hoy, repito, el diario El Correo de El Sur. Y finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con... No, nos quedan dos periódicos todavía para ser exactos. El diario La Nacional de Venezuela, que destaca hoy en portada: la ONU solo ha podido confirmar la muerte de 1.842 civiles en la guerra de Ucrania. Y el diario de la República Dominicana Libre, que destaca en portada: medio ambiente dice, no le hemos aprobado nada a Barrick Gold. El ministro Jorge Mera afirma que espera por propuesta formal. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae también el avance de Latino Deportes. Arrancamos con la Champions, donde esta noche en los cuartos de final, el Bayern Múnich recibe nada menos que al Villarreal, con una ventaja desfavorable para los alemanes de 0-1. Y el Real Madrid, ya de una manera más cómoda, recibe al Chelsea con un global de 3-1. ¿Podrá el Villarreal vencer nuevamente al Bayern Múnich en su casa? Continuamos con la Liga Española, porque anoche vimos un señor partidazo entre el Rayo Vallecano y el Valencia Club de Fútbol. Resultado 1-1. Y continuamos con la Vuelta a Turquía, donde desafortunadamente vimos tremenda caída de Nairo Quintana. Y es que se fue afectando su hombro izquierdo. Eso sí, Grobs, el australiano, le ha quitado el maillot azul a su compatriota Calm Ewan. Y Freddy Rincón, que en Colombia ha tenido un tremendo accidente y está en estado crítico. Y el Masters de Monte Carlo, donde los colombianos han ganado su primer paso en la ronda 32. Y precisamente la figura es, y están pendientes de todo el mundo, el número uno del mundo, Novak Djokovic, que ayer hizo exhibición de fútbol con Neymar y Verratti. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, efectivamente, seguimos en el Café Mañanero y el turno ahora es para la información sobre el mundo de la música, la agenda de conciertos que tenemos en la ciudad de Valencia. Nos traen también artistas como los embajadores de la música vallenata, Robinson Damián y Ramiro Colmenares. Estarán visitando el próximo 28 de mayo la ciudad de Valencia. Aquí está la música que traen los embajadores vallenatos. Recordemos, hay una canción que se titula El Santo Cachón. Esa es la carta de presentación de ellos. Manuelita y Sebastián. Pero tienen un repertorio bastante amplio. Muy amplio. Bueno, y tendremos también conciertos de música popular. Johnny Rivera este 29 de abril, encabezando el Festival Latinos RTV, donde nosotros estaremos presentando nuestra nueva imagen. Atención, las últimas entradas las pueden adquirir en Brasas y Calderos Restaurante, en la avenida Alfahuir número 7, Restaurante Brasas y Calderos. Que desde aquel momento no puedo sacarla de mi cabeza, pues se ha vuelto mi obsesión. ¿Cómo le explico a quien me dio un hogar tan lindo que ahora tengo confundido el corazón? Que alguien llegó con sus encantos y su brillo y sacó el perro infiel que había en mi interior. No sé cómo voy a hacer para decirle la verdad, que ella se metió en mi vida y le ganó a mi voluntad. Yo no quiero hacerle daño, no. El repertorio es bastante largo, sí, de Johnny Rivera. Y siguiendo con la agenda de conciertos, el día 22 se presenta en esta ciudad, en la Sala Canales, exactamente, Darío Gómez. Le dicen el rey del desfecho. Ha sido precursor de este género musical, que es una variante de la ranchera, música popular. Te recibí el corazón con toda el alma. No me arrepiento a pesar de tu traición. Al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me engañó. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenías que ser tú mi única desesperación. Me diste el corazón y me lo diste herido. Otro amor te engañó y tú engañaste el mío. Y seguimos explorando el género popular, como se le conoce en Colombia. Tendremos también... Sí, tendremos también a Luis Alberto Posada, el Charrito Negro. Esta canción que estamos escuchando pertenece al repertorio del Charrito Negro. Estarán presentes el 14 de mayo aquí en Valencia. A tu amor tan complicado, ¿qué problemas me ha causado tu querer? Yo no sé, porque cuando un amor lo lastiman, cómo duele el corazón. Y ahora tengo que olvidarme, aunque no quiera, de tu amor. Me es difícil aceptar ser un perdedor. Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto. Yo que nunca había llorado. Bueno, y con ellos estará también Andreína. Andreína es una joven cantante de música vallenata y nos trae un repertorio donde repasa los grandes éxitos de la música vallenata. Las mariposas que habían allí, hoy no sé dónde reposan. Nacieron rocas en mi jardín que acabaron con mis rosas. Las mariposas que habían allí, hoy no sé dónde reposan. Las mariposas que habían allí, hoy no sé dónde reposan. Una vez te confesé al oído que me había ilusionado contigo. Sigo solo y me pregunto qué pasa, que en contra tengo todo, todo, hasta se refleja en mi rostro un mar de lágrimas y un corazón roto. Un mar de lágrimas y un corazón roto. No sé si tenga sentido seguir detrás de alguien que está cerca y se aleja. No sé si tenga sentido seguir detrás de alguien que está cerca y se aleja. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi árbol ya no tiene hojas. Hoy soy con su silencio. Y hoy solo falta que me digan que no estoy en tu pensamiento. Y si es así, que me queme las velas, que amanezca llorando, que aumenten las heridas, que acaben con mi vida por estarte adorando. Que me quemen las velas, que amanezca llorando, que aumenten las heridas, que acaben con mi vida por estarte adorando. Andreína estará acompañando, estará presentándose en el marco de la gira del Charrito Negro. Luis Alberto Posada, 14 de mayo en Valencia. Y si quieres más vallenato, el día 22 de mayo exactamente se van a presentar, es en plural porque él está haciendo carrera como solista desde hace mucho rato, Nelson Velázquez. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió, y ese amor que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, sin verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar. Quiero saber que estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que en vela solía pasar, mirando tu fotografía en mi soledad. Nuevamente sonrío porque estás aquí. Mira, yo siento miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tus miradas. Bueno, será el 20 de mayo. 20 de mayo, aquí en Valencia se presenta Nelson Velázquez con todos estos éxitos, muchos de ellos como esta canción que estamos escuchando, Quiero saber de ti, que cosechó con Los Inquietos del Vallenato. Bueno, tenemos mucho para disfrutar durante el mes de abril y el mes de mayo. Bueno, a esta hora llega Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo de la música. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Sebastián Yatra estrena canción en inglés e italiano con el hijo de Andrea Bocelli. Se trata de Until She's Gone, canción que se lanzó recientemente junto al cantautor italiano Matteo Bocelli. Sebastián Yatra no para de dar sorpresas a sus fanáticos. Después de su presentación a los premios Oscar, un lujo que hasta ahora no había tenido ningún cantante colombiano, ahora sorprende a sus seguidores con una romántica canción que lanzó junto al hijo de Andrea Bocelli. Se trata de Until She's Gone, canción que lanzó recientemente junto al cantautor italiano Matteo Bocelli, en forma de extended play y con tres versiones diferentes en inglés, español e italiano. Until She's Gone es una increíble balada romántica que tuve el placer de cantar con mi amigo Sebastián Yatra. Le conocí hace 2 años y enseguida conectamos a nivel musical y personal. Me siento muy honrado de cantar esta canción con él en español, inglés e italiano. Es realmente un proyecto internacional, afirmó Bocelli. Las tres versiones fueron producidas por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, quienes también participaron en éxitos como Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Mateo es un artista estupendo y estoy muy emocionado por cantar una canción tan bonita con él y por tener la oportunidad de hacerlo en español, en inglés y también en italiano. Siempre me ha inspirado el italiano y su música, empezando por el padre de Mateo, Andrea Bocelli. Mateo y yo lo pasamos espectacularmente bien en Malta, rodando el video, y espero que podamos cantar esta canción en directo muchas veces, expresó Sebastián Yatra. La canción, en balada, solo está acompañada por piano y cuerdas. Fue escrita por Matteo Bocelli, Jess Ausult y Emma Rohan. No obstante, Yatra también hizo soporte en la letra en español. El video musical fue rodado en la isla mediterránea de Malta. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva, música de estreno con Matteo Bocelli y Sebastián Yatra. Escuchemos Tu Luz Quedó. Thank you. pensé al comenzar que sí sería nuestro final. Solo espero que puedas encontrar esa alegría que no te supe dar. Me arrepiento porque tarde valoré que un te quiero es un tesoro, y hoy lo sé. Tu amor siempre será mi luz, y donde esté me guías tú. Ya sabes bien que todo lo intenté, pero ya se terminó, se terminó. Te puse de última, pero eras lo primero. Amanecer, volverte a ver, es un anhelo. Vuelvo a cerrar los ojos para así imaginarte cerca, estás aquí. Es mi manera de dar vida a lo que dejamos morir. Tu amor siempre será mi luz, y donde esté terminó. Me arrepiento porque tarde valoré que un te quiero es un tesoro, hoy lo sé. Tu amor siempre será mi luz, y donde esté terminó. Tu luz queda, seguí tu estrella, no bastó. Fugaz fue nuestro amor, tu luz quedó. Café Mañanero es música. Efectivamente, el Café Mañanero es mucha música y tenemos la información y por supuesto también suena la música. Y esta hora la invitación es para visitar Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida La Fabuir número 7, para saborear los ricos almuerzos mediterráneos. Brasas y Calderos, restaurante. No lo olvides, también es el sitio donde podemos celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es, restaurante brasasycalderos.es. Avanzamos con un segmento muy interesante de nuestro programa. Se trata de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Las noticias más comentadas a esta hora en las redes sociales como Instagram y Twitter, tenemos el de que Emmanuel Macron y Le Pen irán a la segunda vuelta en las elecciones de Francia de acuerdo con las proyecciones, mientras que en internacionales, el presidente Zelensky de Ucrania estableció en su discurso el día de ayer que Mariupol ha sido completamente destruido y hay decenas de miles de muertos, pero incluso a pesar de esto, los rusos no dejan su ofensiva. Las fuerzas ucranianas han dicho el pasado lunes que sería la última batalla por la ciudad, ya que prevén quedarse sin municiones, al igual que el canciller de Austria, Karl Nehammer, se convirtió en el primer líder de la Unión Europea en anunciar que se reunirá personalmente con Vladimir Putin desde que comenzó la invasión y ha dicho que transmitirá una postura clara acerca de la guerra y la agresión de Rusia contra Ucrania. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Thor Love and Thunder, luego de que los usuarios estén esperando el esperado tráiler con respecto a la cuarta entrega de Thor y la nueva entrega de las nuevas películas del universo cinematográfico de Marvel. Entre los hashtags tenemos el nombre de Batman, ya que se anunció la fecha de estreno en la plataforma de HBO Max, al igual que entre otro de los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Semana Santa, al igual que el hashtag Tierra Amarga 11 de Abril, lo que se recuerda a lo que se conmemoraba el día de ayer, mientras que en el entretenimiento el nombre de Percy Jackson se mantiene como entre los nombres más populares luego de que se anunció el casting de el actor que dará vida a Percy Jackson en la nueva adaptación que está preparando Disney Plus para la plataforma. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, y de inmediato Nicky Cuervo nos entrega un segmento más de las noticias del entretenimiento. Pero antes, debo decirles que hay un lugar aquí en Valencia que nos está esperando con todo el sabor de la India. Y se trata de Bombay Aroma. Bombay Aroma, así como lo oyen, sí, en la avenida del Cid número 25 a partir de este martes. Sí, desde el mediodía y hasta la medianoche. Te espera con lo más importante de la gastronomía de la India. Bombay Aroma, recuerda, Avenida del Cid, número 25, para una comida, para una cena, para un momento especial. Bombay Aroma, más información en bombayaroma.es. Bien, Vicky Cuervo, esta hora cierra entonces el apartado del entretenimiento con más información. ¿Quién? ¿Sobre quién? Sobre Julian Lennon. Bueno, vamos entonces con la información de la música. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hijo de John Lennon toca por primera vez Imagine. Julian Lennon nunca antes había tocado Imagine en público. Ahora el músico explica por qué decidió hacerlo. A más de un mes del inicio de los ataques rusos a Ucrania, artistas y celebridades de todo el mundo continúan mostrando su apoyo a los ucranianos. Una habitación solo iluminada por velas y una cámara que lentamente se acerca al músico y un guitarrista. Así decidió Julian Lennon, hijo del primer matrimonio del célebre John Lennon, tocar públicamente y por primera vez uno de los grandes hits de su padre, Imagine. El video de la presentación fue subido por el mismo Julian a su cuenta de Twitter, en la que escribió: "La guerra en Ucrania es una tragedia inimaginable. Como humano y como artista, me sentí obligado a responder en la forma más significativa que pudiera. Siempre he dicho que el único momento en el que cantaría Imagine sería si fuera el fin del mundo", dijo Julian. Asimismo, Lennon agradeció que la letra de la canción refleja nuestro deseo colectivo de paz en el mundo, porque nos permite viajar a un espacio en donde el amor y la unión se vuelven nuestra realidad. Por último, el músico llamó a las personas a abogar y donar desde el corazón por los ucranianos. Cuando John Lennon lanzó el single en Estados Unidos, alcanzó el puesto número 3 en la lista del Billboard Hot 100. Sin embargo, no solo llamó la atención del país norteamericano, sino también en el resto del mundo, transformándose con los años en un himno por la paz. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Julian Lennon tocando Imagine por primera vez. 1, 2, 3, 4. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all living life in

Pues bien, una vez pasó el horror, Herrán también aprovechó para enviarle un mensaje a todo el equipo de bomberos de Ávila y a la seguridad de su urbanización, que rápidamente reaccionaron para poder apagar las llamas que consumieron por completo todas sus pertenencias. En un corto clip que difundió a través de sus Insta Stories, se escuchó el desgarrador llanto de Herrán, que evidenciaba su estado anímico tras la situación al ver cómo el fuego dejó reducidas cenizas sus pertenencias, estableciendo que no se lo podía creer. Fue el grito del actor que se entremezcló con el bullicio de las sirenas de los carros de bomberos. El bien recordado Río no podía creer lo que estaba ocurriendo, tal como lo narró a través de un video realizado por la revista Hola, donde brindó detalles de lo ocurrido, estableciendo que lo había pillado dormido y se despertó gracias al ruido de la casa ardiendo. Tuve que salir por la ventana de la habitación y al momento de iniciar la carrera tuve que ver cómo todo se quemaba detrás. No era una persona que tuviera sueños ni esperanzas, era un tío que se hundía al momento en el que empecé a actuar, por lo cual creo que esa es una de las lecciones para recordar de dónde venimos y que podemos salir adelante nuevamente sin importar lo que nos aparezca. Fue parte de lo que cerró el mensaje el actor Miguel Herrán en su mensaje a través de sus redes sociales. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos hoy con la portada repleta de noticias alentadoras, pero también, evidentemente, se aparece la otra cara de la vida, ¿no? La parte triste. Pero mientras haya vida, dice el viejo refrán, quedan esperanzas. Me refiero a los partidos emocionantes, vibrantes que tenemos en el día de hoy en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Y por otra parte, el momento que está viviendo el exfutbolista, ídolo de la afición colombiana, Freddy Rincón, quien sufrió un accidente automovilístico y se encuentra en estado grave. Desde aquí les enviamos mucha fuerza a Freddy Rincón, que luego de su etapa como jugador profesional se dedicaba a comentar fútbol en la televisión y la radio de Colombia. Mucha fuerza para Freddy Rincón. En la memoria aún está ese gol que le marcó a Argentina. Sí le marcó a Argentina también, es verdad, pero más ese gol que le marcó a Alemania en el Mundial de Italia, 90. Sí. Gol de Freddy Rincón a pase de Carlos Valderrama, una generación dorada del fútbol colombiano. Mucha fuerza para Freddy Rincón. Hizo parte, tuvo un breve paso por el Real Madrid. El Real Madrid, a propósito, también se pronunciaba en las redes sociales y le enviaba los deseos de pronta recuperación, a los que, por supuesto, nos unimos. Bien, empezamos de esta forma el segmento Latino Deportes. A nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir, número 7, Gastronomía Mediterránea. Además, dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Bueno, todo lo que tengas que celebrar, recuerda, Brasas y Calderos. Más información en la web brasasycalderos.es. Restaurante brasasycalderos.es. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con esa vuelta de los partidos de Champions. Cuartos de final, el Real Madrid que recibe al Chelsea con un marcador favorable de 1-3. Un poco más apretada es la situación y más complicado cuando se trata de jugar en condición de visitante, el Villarreal. Pero ya demostró ante la Juve de que puede con cualquier grande. Y no solamente está ahí la Juve, sino el mismísimo Bayern. Le ganó en el Estadio La Cerámica 1-0 y ese es el marcador que va a intentar hacer valer cuando hoy visite a las 9 de la noche en el Allianz Arena al mítico Bayern Múnich. El submarino amarillo contra la historia. Bueno, estuvimos hablando con Marco Sena a propósito, es jugador del Villarreal, quien a propósito hace parte también de la delegación del Villarreal, sigue vinculado de una u otra forma al club. Y bueno, nos dio sus sensaciones, su opinión sobre el compromiso de esta noche. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con el resumen de la Champions. Y los partidos que tenemos para hoy, también hemos tenido Liga, un partido que estaba pendiente, entre el Rayo Vallecano y el Valencia. Dices y arrancan esta noche los cuartos de final de la Champions en su jornada 2 de 2, es decir, la vuelta de la semana pasada. Y es que el Bayern Múnich esta noche a las 9 de la noche recibe al Villarreal. 0-1 es el resultado global. Pero tendremos también otro partidazo esta noche, ya que en el Santiago Bernabéu y más cómodamente el Real Madrid recibe al Chelsea con un resultado global de 3-1. Y para mañana miércoles, el Atlético Madrid recibe al durísimo Manchester City, que lleva un resultado global a su favor de 0-1. Y el Liverpool, donde Luis Díaz lo veremos nuevamente en acción y de titular mañana miércoles a las 9 de la noche, con un resultado global a su favor de 3-1 sobre el Benfica. La Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Empezamos entonces con las intervenciones ayer en rueda de prensa. Una vez más, como ya es costumbre, pues el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ofreció rueda de prensa. Se pronunció sobre el compromiso de hoy, en la previa. Lógicamente, el ambiente es diferente. Es un torneo que se le da muy bien al Real Madrid. Por eso es el rey de copas. Vamos entonces con las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Estamos en Latino Deportes. Se juega la la vuelta, sí, de los cuartos de final. Y la verdad es que en España hay mucha ilusión porque el Real Madrid, recordemos, ganó en la ida 1-3 y hoy simplemente va a defender ese marcador. Escuchemos a Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto blanco. Que yo creo que todo el mundo sabe muy bien que va a ser un partido difícil, toda la afición, todos los aficionados, nosotros. El partido sigue siendo difícil, como siempre es un cuarto de final de Champions. Pase lo que pase, lo que ha pasado en el partido de la ida, tenemos que pensar de ir a jugar un partido completo, sabiendo muy bien que hay que sufrir, que hay que luchar, que hay que competir, que hay que estar en el partido para 90 minutos. Claro que tenemos que pensar de plantear el mismo partido que hemos hecho el partido de la ida, teniendo en cuenta que esperamos un rival que va a sacar lo mejor en este partido para intentar de ganar la eliminatoria. Ancelotti, y escuchemos también por otra parte a Casemiro, el jugador Casemiro. Pero yo creo que mañana la afición junto con nosotros tenemos que darlo todo porque seguro que va a ser un partido muy, muy difícil. Un partido difícil prevé Casemiro, jugador brasileño al servicio del Real Madrid, pese a tener ese marcador a su favor de 1-3. Es importante anotar que ya los goles en condición de visitante no valen doble como anteriormente. Bueno, pasamos al otro compromiso, el del Villarreal. Sí, va por la gesta el Villarreal. Y escuchemos a Unai Emery, se juega la vida el Villarreal en Allianz Arena, pero recordemos que tiene a su favor un marcador de 1-0. Estos aficionados que vienen con nosotros porque se sienten partícipes de este Villarreal, como seguidores, como aficionados, como el corazón verdadero de lo que puede ser el Villarreal, de su historia, del presente y de sus logros. Entonces, que también ellos puedan vivir un partido a esos niveles en Múnich, pues lógicamente les hace sentirse orgullosos de dónde son. Tenemos que estar todos orgullosos y contentos de estar en este proyecto donde se puede estar jugando partidos de cuartos de final de Champions contra rivales de esta índole, ¿no? Entonces, y además, vuelvo a insistir, que nosotros nos sentimos que estamos aquí y que tenemos nuestro espacio y que podemos tener que vamos a tener nuestros momentos y que siendo favorito y siendo un partido muy difícil el Bayern de Múnich, pues vamos a jugar también para tener nuestras opciones. No sé si muchas o pocas, eso será en función de si hacemos las cosas de muy bien a perfecto. De muy bien a perfecto. Bueno, pues sí, Unai Emery, entrenador del Villarreal. Bueno, ayer estuvimos a propósito hablando con el exjugador del Villarreal y de la selección española de fútbol, Marcos Senna, y nos dio sus impresiones sobre el compromiso de esta noche, cómo lo están viviendo los exjugadores, él particularmente, ¿no? Que sigue vinculado al club, sigue de cerca el club, no ocupa ningún cargo, pero la verdad es que goza de esa simpatía, esa cercanía, y merecidamente, porque Marcos Senna fue un jugador excepcional, brillante, tanto en el Villarreal como en la selección española. Y a continuación vamos a rescatar entonces algunos apartes de lo que fue nuestra conversación en el día de ayer, cuando lo invitamos aquí en Latino Deportes a conversar a propósito del compromiso de hoy. Marcos Senna. Hola Jorge, muy buenos días. Un placer poder estar aquí y compartir un poco de mi trayectoria en el mundo del fútbol. Bueno, empecemos hablando acerca de la campaña que está desarrollando el Villarreal. Yo sé que sigues vinculado al submarino amarillo, que vives de cerca todas estas emociones. Y bueno, ¿cómo se vive en calidad de jugador cuando tu equipo está haciendo semejante campaña? En estos momentos ganando la serie ante el Bayern Múnich. Bueno, uno se vive con la máxima ilusión, ¿no? Ahora desde fuera, no de los gramas del césped, ¿no? Pero la ilusión sigue siendo la máxima. La verdad que vivimos un momento histórico. Hace poco hemos vivido contra la Juve, como bien ha mencionado antes. Y esta semana, más bien mañana, nos vamos hoy a Alemania. Por eso te he pedido adelantar un poquito el programa que hay a fazeres. Pero bueno, mañana tenemos otro partido histórico contra uno de los grandes, de los más grandes, ¿no?, del mundo, que es el Bayern. Pero en fin, vuelvo a decir, vamos a ir a disfrutar. Ojalá el Villarreal siga en la misma línea que el primer partido y podamos seguir hacia la semifinal. ¿Y qué sensaciones tienes, Marcos? Bueno, las sensaciones preferimos quedar con la del primer partido, ¿no? Que fue de un buen fútbol. He visto los chicos muy seguros, disfrutando. Obviamente nosotros desde la grada, en mi caso en particular, sufro más en la grada que cuando jugaba, porque desde ahí de arriba no se puede hacer muchas cosas, como mucho rezar, gritar y esperar, pero se vive con mucha pasión, ¿no? Como te dije, aquí tengo mis dos hijos, mi mujer, que hoy me acompaña hacia Alemania. Estos apenas han dormido esta noche y vamos para allá. Pues es que es un momento histórico, ¿no? Y estos momentos me gusta, ¿no? Vivir con los míos, sobre todo. y a ver si conseguimos volver con la máxima alegría, ¿no? Marcos Senna, repito, es jugador del Villarreal y de la Selección Española de Fútbol, jugador de origen brasileño. Hizo parte de la Selección Española que ganó la Eurocopa de 2008 y la verdad es que inició una etapa brillante de la Selección Española que posteriormente continuó Vicente del Bosque. Bueno, dejamos hasta aquí. Mucha suerte para el Villarreal, igualmente para el Real Madrid. Mañana turno para el Atlético de Madrid, que sí tendrá que dar vuelta a un marcador adverso de 1-0. Pero ya mañana estaremos no solamente con la previa del Atlético de Madrid, Manchester City, sino también con el resumen del Villarreal o Bayern Múnich Villarreal y Real Madrid Chelsea. De Colombia nos llegan noticias preocupantes. El exfutbolista Freddy Rincón sufrió un accidente de tráfico y se encuentra en estado crítico. En el día de ayer, lamentablemente, se recibió una noticia acerca del futbolista colombiano Freddy Rincón, y es que está hospitalizado en una clínica en Cali, más exactamente la clínica de Imbanaco, después de haber sufrido un tremendo accidente de tránsito contra un autobús. Y es que a las 3 de la tarde la clínica emitió un parte médico especificando la situación actual de Rincón, que fue diagnosticado con un trauma cranoencefálico severo. Y es que tras 2 horas y 45 minutos de operación, la clínica ha informado que su estado es de pronóstico reservado y que tendrá 72 horas de observación permanente. Esperamos desde acá, desde Latino Deportes, que se mejore y que su situación crítica sea superada. Y también se cayó Nairo Quintana, pero no ha sufrido graves consecuencias. Adolfo. En el día de ayer se corrió la segunda etapa de la Vuelta a Turquía, con una jornada de 156,4 kilómetros y disputada en la costa oeste, con salida en Selçuk y llegada a Alacanti. Una victoria de etapa que se la llevó en un poderoso sprint el ciclista australiano Caden Groves, por delante del belga Jasper Philipsen y del irlandés Sam Bennett, segundo y tercero respectivamente. Y con esta victoria de etapa, Groves se enfunda el maillot azul de líder de la clasificación general individual, desplazando a su compatriota, exactamente, Carl Ewan. Pero desafortunadamente, una de las situaciones más graves de esta competición en el día de ayer fue la caída del ciclista colombiano Nairo Quintana, quien desafortunadamente se ha afectado en el hombro izquierda. Eso sí, el ciclista boyacense pudo subirse a su bicicleta y completar esta etapa. Lo que no sabemos es si podrá salir en el día de hoy, ya que el golpe fue bastante fuerte y sangraba muchísimo cuando llegó a la etapa. Por lo pronto, la clasificación general de esta Vuelta a Turquía queda de la siguiente manera, liderando el nuevo líder, el australiano, nada menos, y ganador de la etapa, Caden Groves. Y si queremos encontrar noticias positivas para los colombianos, tenemos que ir hasta el tenis. Y arrancó el Masters de Monte Carlo con la gran atracción, el número uno del mundo, Novak Djokovic, que esperan todos los aficionados volverlo a ver a jugar y que inclusive podría enfrentarse nada menos que a la revelación española Carlos Alcaraz. Pero mientras en la ronda 32 la pareja número 6 del mundo, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, vencían a los belgas Gilly y Bliguien 7-6, 4-6, 17, Novak Djokovic hacía una exhibición de fútbol, nada menos que con Neymar y Berrettini. Bueno, lo dejamos hasta aquí, Adolfo, pero antes debo invitarles a Travel Low Cost. ¿Para qué? Para que aprovechen las grandes promociones. Envío de paquetería a Ecuador desde 5 euros con 50 céntimos el kilo. A Colombia desde 3 euros y a Venezuela desde 1 euro con 50. Travel Low Cost en la calle Estrella número 12, zona Plaza España.